lo agradeciendo que estén con nosotros en el estudio, porque además creo que no han hecho mucha prensa, sí, mucho encuentro con medios de prensa. Primero saludar al locatario, al profesor Alejandro Chavalgoiti, del Instituto de Higiene, Departamento de Desarrollo Biotecnológico, que han sido los anfitriones, buenos días profesor, de los dos científicos cubanos que nos están acompañando, también los doctores Yuri Valdés y la doctora Dagmar García del Instituto Finlay. Ya hicimos previamente las presentaciones con los detalles de ustedes y repasamos incluso lo que es el Instituto Finlay, que es uno de los, digamos, de las banderas de vanguardia de la ciencia cubana, ¿verdad?, desde hace mucho tiempo. Y bueno, brevemente, porque con el profesor Chavalgoiti tendremos oportunidad de conversar en otras entrevistas, que nos cuente por qué la presencia de ellos, profesor, en nuestro país. Bueno, básicamente con Yuri y Dagmar nos conocemos desde hace bien poco, desde hace un par de meses. En ocasión de una visita que yo hice a Cuba, fui enviado en realidad por la universidad a participar de un evento que se llama Vaxifarma, es un evento dedicado justamente a vacunas en una de sus partes, y en el marco de esta propuesta que la universidad hace al país de intentar avanzar hacia la creación de un Instituto Nacional de Vacunas, yo digo siempre que hay pasos que hay que ir dando, que es el primero conectarse con gente que sabe hacer vacunas. Claro. Porque nosotros en Uruguay tenemos una comunidad científica fuerte, razonablemente bien formada. Como yo digo, tenemos científicos buenos, pero no mejores que otros. O sea, el mundo está lleno de gente inteligente, de científicos buenos. Uh-huh. Lo que sí es cierto es que tenemos una comunidad científica respetable, aunque muy chiquita. Uh-huh. Pero lo que no tenemos es, nosotros teníamos en Uruguay experiencia de producción de vacunas hasta la década de los 80, pero la perdimos. Sí. Se desmantelaron las instalaciones, al igual que buena parte del mundo. Cuba, para nosotros, es un ejemplo claro de un país que sabe hacer vacunas. Entonces, en ese contexto fui a la visita, en realidad ahí nos conocimos, empezamos a discutir lo que nosotros precisamos de ellos, digamos, en el sentido de aprender a hacer vacunas, pero también en intereses científicos comunes. Los científicos, cuando nos ponemos a hablar, en general se nos empiezan a ocurrir cosas en que trabajar juntos. Claro. Y ahí surgieron trabajos interesantes para hacer entre ambos grupos, el grupo del FINE y el grupo de nuestro instituto. Dejamos marcado un montón de pautas y ya dejamos ahí marcada una visita de ellos acá. Y en realidad no hemos hecho mucha divulgación de prensa porque lo que hemos hecho días es trabajar encerrados en el laboratorio. Claro. Ayer se hizo una charla, ¿no? O por lo menos para... Lo que pasa es que ayer le pedimos justamente, lo que le pedí a ellos dos es que hicieran una charla que fuera... Claro. Experiencia nacional hacia la creación del Instituto Nacional de Vacunas, la experiencia del Finlay. Claro. Y ellos lo que nos hicieron fue contar la realidad del Finlay, que es un instituto. A mí, yo una cosa que no sabía, que la escuché ayer y que me pareció interesante, es hoy es un instituto de primer nivel Finlay, pero se generó no hace tanto. Uh-huh. Tiene 40 años. No, o sea, quiere decir que se puede hacer en tiempos relativamente cortos. Claro. Tener una cosa de ese nivel. Claro, para eso se necesita una, y siempre se discute acá en las discusiones de recursos para la universidad, una gran determinación política desde el gobierno central, que en el caso de la Revolución Cubana, el propio líder histórico Fidel impulsó esta área de desarrollo, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, buenos días. Buen día. A todos los radio oyentes, a ustedes por darnos la posibilidad de conversar. Sí, está claro que tiene que haber una voluntad. O sea, países como el nuestro, como el Cuba, que es un país pequeño, que es un país sin grandes recursos, si no tiene voluntad política no puede desarrollar nada, aunque no se le apueste. Y obviamente hubo una apuesta del año 60, 61, el principio del triunfo de la revolución, hecha por el propio comandante jefe, donde visualizó que Cuba debería ser un país de hombres de ciencia, de hombres de pensamiento. Y en esa visión, su primera inversión fue en la educación. O sea, Cuba recibe, o sea, la revolución triunfa en un sistema en el cual la educación tenía un muy bajo nivel. Muchos de los profesionales incluso abandonaron el país al triunfo de la revolución a partir de determinadas campañas. Su primera inversión entonces fue en la educación y como consecuencia de invertir en la educación se generó un nivel profesional que condujo después, posteriormente, en el desarrollo científico del país. Y en este caso, la visión de haber creado instituciones que entre ellas se complementaban, porque fíjense que hay una característica del sistema de ciencia de Cuba y es que las instituciones no compiten entre sí. Es muy difícil que países pequeños como los nuestros, con falta de recursos, pueda generar instituciones que compitan. Claro. En nuestro caso, la idea fue que se complementaran. Y esa complementariedad es la que da la posibilidad de que ante una situación nos podamos unir y entre todos lograr un resultado, como en este caso era salvar la vida de las personas. Eso es un poco la esencia y muy resumido de cuál fue el principio fundacional de lo que es hoy todas nuestras instituciones, dentro de ellas, bueno, el Instituto Finlay en la década del 80, que surge precisamente, porque bueno, nosotros incluso comentamos allá en nuestra institución que a veces decimos que la historia es recurrente, o sea, el Instituto Finlay surge a partir de una necesidad, de un brote epidémico, de una enfermedad, en este caso la meningitis, que mataba a niños, y que bueno, la idea del comandante fue, vamos a concentrar a los científicos, vamos a trabajar en una vacuna, se estuvo años trabajando en la vacuna, y a partir de tener ese producto desarrollado, se hicieron las primeras plantas, se comenzó todo un movimiento. Y bueno, cerrar esa idea, bueno, para nosotros es una tremenda oportunidad de estar con el profesor Alejandro, o sea, yo creo que hay que decir que es verdad que nos conocemos hace dos meses, tres meses, como decía el profesor, pero hemos tenido una empatía con él, con su grupo. Realmente estamos viviendo horas muy intensas de trabajo conjunto, pero las estamos disfrutando, claro, ciertamente. Claro. Porque, bueno, de lo que hablamos en común es de la ciencia y de entre los dos, entre todos, poder salvar a más personas en este presente y en el futuro. Y a la audiencia le pedimos que recuerde cuando Cuba le donó vacunas contra la meningitis a Uruguay, que en Santa Lucía, una ciudad del departamento de Canelones, tuvo mucho impacto. Incluso me acuerdo el cura de Santa Lucía estuvo al frente de todo lo que fue aquello, porque estaba muy afectada la población, los niños en particular, y aquellas vacunas cubanas tuvieron una importancia muy grande, ¿no? Parece que fue hace tanto tiempo y fue en el 2001. Fue en 2001, sí, exactamente. Fue en Santa Lucía en 2001. En Santa Lucía 2001. Antes de llegar a lo que fue la urgencia de la pandemia, que además generó todo un montón de debates sobre las vacunas, que hubo que empezar desde el ABC de vuelta a defender esa herramienta. Pero como ejemplo, por lo menos brevemente, ¿qué cosas ha desarrollado el Instituto Finlay en este sentido? ¿Qué tipo de vacunas para responder a qué? ¿A qué necesidades? Bueno, el origen fundacional de la institución justamente está en torno a este desarrollo de la vacuna antimeningocócica Bamengo-BC, que todavía la producimos en la institución, es parte del programa ampliado de inmunización en Cuba y se exporta a algunos países del mundo donde hay determinada incidencia de la enfermedad y es preciso vacunar. Eso fue fundamentalmente la actividad concentrada en los años 80 e inicio de los 90 en el instituto. Luego el instituto desarrolló plataformas de vacunas convencionales, vacunas basadas en difteria, tétano y pertussis, vacunas antipolisacarídicas contra fiebre tifoidea, contra leptospira, que son vacunas convencionales, pero son vacunas necesarias en un país como el nuestro, que siempre ha habido un principio básico de soberanía nacional. O sea, nosotros para mantener la soberanía y no estar como lamentablemente están hoy otros países del mundo a merced de las vacunas que producen las transnacionales, nosotros preservamos y potenciamos esa capacidad de hacer vacunas. Luego, en la década del finales de los 90, 2000, los científicos que hoy están en el Instituto Finlay, desde la Universidad de La Habana, desarrollaron una vacuna muy innovadora, una vacuna conjugada contra hemófilos influenza de tipo B, una vacuna que en términos científicos posicionó muy bien a Cuba en el campo, porque es una vacuna de origen sintético, o sea, que realmente era una vacuna diferente, que ponía muy en alto la ciencia cubana para el estándar de conocimiento de vacunas en el mundo en ese momento. Y todavía hoy, veintitantos años después, esa sigue siendo la única vacuna en el mundo con antígeno sintético. No quiere decir que sea la única vacuna contra esa bacteria. Y bueno, ya eso también hizo que el reconocimiento de los científicos cubanos en tema vacuna fuera teniendo un reconocimiento importante en el mundo. Luego nos hemos dedicado, una vez que las bacterias y las enfermedades o los virus que causan problemas en los niños, cuando usted apaga uno porque lo controla con vacuna, otros aprovechan y exacerban, ¿no? Entonces nosotros hemos ido tratando de resolvemos este problema con esta vacuna, bueno, pues ahora tenemos el reto de hacer esta otra vacuna contra esta otra enfermedad. Y así nos hemos dedicado en los últimos años a una vacuna conjugada contra los neumococos, que también es una bacteria que causa enfermedad importante en la infancia y en los adultos mayores también, tipo meningitis, neumonías, otitis y tal. Y entonces, bueno, es una vacuna muy compleja, es una vacuna que está en el mercado internacional hace años, producida y comercializada por las grandes transnacionales. Cuba no la puede comprar porque no tiene dinero para comprarla, obviamente. Y bueno, el reto de hace 10, 15 años ha sido desarrollar esa vacuna, que realmente en estos momentos está en fase final ya de registro y en modalidades de estudios comunitarios y estudios de intervención hemos estado logrando vacunar ya determinadas regiones del país. Y bueno, la historia más reciente es la historia de las soberanas y de las vacunas contra la COVID en Cuba, no solo soberanas, quiere decir que Cuba también, otra institución en Cuba desarrolló otra vacuna contra la COVID que se llama Abdala. Y bueno, realmente nosotros en el mayo del año 2020, nuestra generación, que es una generación de científicos un poco más joven que la que hizo aquellas otras vacunas, también fuimos mandatados por la dirección del país de la necesidad que había que los científicos cubanos desarrollaran nuestras propias vacunas para tener soberanía. Esas fueron las palabras del presidente en una reunión. Ah. Y esa ha sido nuestra historia de vida en los últimos 3 años realmente. Que los distinguió, ¿no? Los distinguió en el mundo cuando había una pelea por los laboratorios que peleaban con su vacuna y los países que querían conseguir acuerdos y... fue una cosa muy lamentable lo que sucedió, ¿no? Sí, realmente se vivieron un momento muy tenso, ¿no? Muy o sea, tenso. Yo creo que en condiciones de crisis las posiciones extremas siempre sobresalen. ¿No? Sobresale la solidaridad a manera impensable y sobresale el egoísmo también a manera impensable. Sí hay cosas que nosotros hemos aprendido también de esta pandemia. Por ejemplo, no existen vacunas de derecha y vacunas de izquierda. Claro. Existen ciencia bien hecha y ciencia mal hecha. Excelente. A veces incluso en posiciones de esta, y eso es lo mismo que solidaridad irracional o egoísmo a medida, o sea, desmedido. Yo creo que el éxito de lo que hicimos estuvo basado, en primer lugar, en tener personas con valores, principios y conocimientos como para enfrentar lo que se enfrentó. Y eso hay que crearlo. O sea, nosotros decimos que en las crisis, o sea, nadie puede en una crisis generar una nueva capacidad. Usted genera las capacidades, las tiene, y en épocas de cada crisis, esas capacidades son las que les permiten. Ojalá y nosotros hubiésemos tenido la relación con Alejandro antes de la vacuna. Bueno, como consecuencia de lo que vivimos, una cosa muy bonita y muy buena es esta relación y este acercamiento que estamos teniendo nuevamente, porque tenemos una historia de relaciones con la universidad y con muchos profesores. Pero eso no se puede, o sea, no podíamos en medio de la crisis conocernos, generar una capacidad. Claro. O sea, yo creo que hay que tener seres humanos y valores sociales que nos permitan que tener personas dispuestas a hacer lo que muchos de nosotros pudimos hacer, no solo los cubanos, o sea, muchos de nosotros que trabajamos en todas las vacunas que se desarrollaron en el mundo. Esa es una de las cosas que estos días, además de ciencia, hemos venido hablando mucho, esto que él decía, no hay ciencia de derecha y de izquierda, o sea, realmente nosotros queremos promover. O sea, estamos Cuba y Uruguay, dos países con historias diferentes y cosas muy similares, con cercanías, con lejanías, pero lo importante es el grupo de científicos, ¿sí? y de trabajadores de salud dispuestos a trabajar por la salud de la gente. Claro. Y ese es el elemento. Y ahí es donde surge la solidaridad y ahí es donde surgen los valores humanos que estamos llevando adelante. Para nosotros eso es muy importante a la hora... O sea, para nosotros cuando pensamos en... Porque muchas veces nos dicen, bueno, pero es Cuba, van a mirar. Cuba sabe hacer vacunas. Cuba sabe hacer vacunas. Cuba, tenemos que hablar con Cuba porque Cuba sabe lo que está haciendo. Claro. Y es el ejemplo en cierta medida del tipo de cosas que nosotros queremos hacer. Es todo un tema apasionante eso, porque sí es cierto que hay un uso político de la ciencia, lamentablemente. Sí. Eso no se puede desconocer. Pero nosotros queremos aprovechar puntualmente que están ustedes, porque fue uno de los temas de debate, ustedes lo sabrán a nivel internacional con esto de la pandemia, el uso de una nueva tecnología, si se puede decir así, desde nuestro conocimiento básico, que generó un debate, estas vacunas de tipo ARN, ¿verdad? Se dijo de todo ahí, ¿no? Uno, si le hacemos caso a cada mensajecito y rumor que se imaginan, pero sí aprovechar la presencia de dos científicos cubanos con el respeto que nosotros tenemos hacia los científicos de Cuba, si ustedes tienen una opinión formada sobre esa nueva tecnología, ¿qué hay para decir sobre eso en materia de vacunas? Bueno, las tecnologías de RNA mensajero se venían trabajando mucho antes de la pandemia, realmente más bien con fines terapéuticos, no con fines propiamente preventivos. Yo creo que es una tecnología novedosa, es una tecnología que aprovechó muy bien la oportunidad que dio la pandemia de que nuevas tecnologías se introdujeran para resolver problemas de salud. O sea, se aprovechó bien esa oportunidad. Durante la pandemia se flexibilizaron mucho los mecanismos regulatorios. Claro. Para poder justamente permitir que se avanzara rápido en el desarrollo de las vacunas. Y por tanto, hubo una coyuntura que hizo que realmente fuera una tecnología que se impusiera. probablemente, o sea, hoy los millones de personas que recibieron dosis de vacunas RNA en el mundo fue gracias a la pandemia. No hubiera habido, si no hubiera habido pandemia, las tecnologías de RNA estuvieran, no estuvieran donde están hoy, sin duda. En términos estrictamente científicos, nosotros consideramos que en términos inmunológicos lo que hemos visto es que son buenas vacunas en términos de la actividad inmune que despiertan en el organismo. Ha habido preocupaciones de seguridad y yo creo que todavía las habrá. O sea, todavía el mundo de la salud estará y de la ciencia estará por ver a largo plazo qué ocurre con millones de personas vacunadas con estas tecnologías. Es algo que la ciencia tendrá que demostrar. No necesariamente tiene que pasar algo preocupante, pero pudiera pasar. Porque en términos de vacunas hay eventos adversos distales, o sea, que aparecen cuando periodos prolongados después de que las personas se vacunaron. Y máximo esta que estamos hablando de un material genético introducido en la célula del hospedero, o sea, que está por ver realmente si hay preocupaciones mayores en términos de seguridad. Nosotros sí hemos visto que en términos de frecuencias de eventos adversos y en tipos de eventos adversos que estas vacunas producen, yo creo que son importantes. Pero todo en la vida es un riesgo-beneficio. O sea, estábamos en medio de una pandemia. La capacidad productiva de estas vacunas evidentemente demostró que es una tecnología que permite producir grandes volúmenes de dosis. Y yo creo que, bueno, se aprovechó muy bien la oportunidad global para que fuera una tecnología que entrara. Y es una tecnología hoy que tenemos que verlo al revés. Los que no tenemos la tecnología de vacuna de RNA mensajero tenemos que tratar de empezar a conocerla, a dominarla, para tenerla como parte de las opciones de respuesta ante nuevas pandemias o ante nuevas necesidades de vacunas que pueda haber a nivel global. Una cosa que decimos en el mundo de los vacunólogos es que está claro que las vacunas de RNA mensajero son excelentes para las pandemias. ¿Por qué? Por eso que dice Dagmar. Porque se pueden producir muy rápido y en una pandemia, lo que decía recién Yuri, lo importante es el tiempo. Sí. No tenemos idea todavía que si sirven como vacunas regulares, de las vacunas que se tienen que dar todos los años. Eso no lo sabemos todavía, porque no tenemos la experiencia. No, y están. Yo creo que voy a decir lo de los niños. Sí. O sea, como norma, los programas de vacunación en el mundo, excepto en caso de pandemia, son programas de vacunación concentrados en las edades tempranas. Claro. Que es las edades más vulnerables, donde como norma se concentran los esquemas de vacunación. Y realmente estas tecnologías en niños todavía sí tienen mucho que demostrar en términos de seguridad para poder usarse de manera rutinaria. Sí, ahí es donde iba. O sea, nosotros tenemos que dividir en estos temas siempre dos cosas. Uno es la evidencia y el análisis concreto. O sea, las vacunas de estas tecnologías nos ayudaron a salvar la especie. O sea, no nos podemos cegar. Sin esas vacunas hubiesen muerto muchas más millones de personas. Es una realidad. El otro elemento es el valor que puede haber detrás de alguien que con ese activo quiera convertir en negocio. Sí, son dos cosas diferentes. Lo sabemos porque en esto nosotros caminamos. O sea, usted no le puede nunca preguntar a un científico, ¿usted hubiese usado esta vacuna? Sí, claro que lo hubiésemos usado. Ahora usted le puede preguntar a un científico, ¿usted propondría vacunar masivamente a niños de 6 meses con esta vacuna? La respuesta científica sería, no lo propondría. En nuestro caso, puede haber otras opiniones. O sea, porque además en el mundo de la ciencia no hay ninguna verdad absoluta, mucho menos en COVID. O sea, nosotros, y eso se lo transmitimos siempre, la gestión del conocimiento fue una rama de la ciencia que cambió en el contexto de COVID. Nosotros siempre decimos a los compañeros, la ciencia, el tiempo nunca ha sido una variable principal. O sea, un científico puede estar 30 años trabajando en un tema y se siente bien y tiene avance y resultados. En COVID había que hacer una vacuna porque nos moríamos. Por tanto, el tiempo pasó a ser la variable principal de nuestra investigación. Y eso ha quedado en el mundo de hoy. A ver si se entiende. ¿Era tal la gravedad de la situación que ameritaba reducir los tiempos de prueba y de necesariamente. Y el mundo científico también manejó eso. Eso no se hizo de manera festinada. Eso no se hizo a cada cual que hiciera lo que quiera. O sea, hubo incluso las entidades regulatorias jugaron un rol importante. Establecieron que a partir de determinadas plataformas entonces usted podía usar esos resultados. O sea, hubo un manejo técnico de la pandemia. Ahora, eso es una cosa. Y otra cosa es cuando a usted le ve elementos que también ocurren se tratan de capitalizar oportunidades, porque eso también ocurre en las crisis, hay quien lucra, hay quien, y entonces detrás de todas estas cosas hay muchas preguntas que no se contestaron, que tal vez nunca se contesten y que son las dudas que nos quedan a nosotros como seres humanos, no como científicos. Uh-huh. Como seres humanos, bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué ese manejo? ¿Y cuántas se compraron? ¿Y dónde se pusieron? ¿Y por qué? ¿Y por qué llegaron? ¿Y por qué no llegaron? ¿Y por qué África? ¿Y por qué? ¿Y por qué las vacunas se compraron antes que estuvieran hechas? Uh-huh. ¿Por qué distribuyó el mundo las vacunas de esa manera? Pero eso no es un tema científico. Uh-huh. Es un tema más claro, político de quienes gestionan ese resultado en su favor o en contra de algo. Claro. Y ahora que quedamos todos, porque estábamos todos como locos, y si tenés la tercera y que la cuarta, creo que hasta la quinta se llegó a dar. Claro. Ahora estamos todos que ni preguntamos nada, como disimulando, ¿no? A vacunar más. ¿Y qué pasa ahora? No nos vamos a dar más, hay que darse, no hay que darse. Bueno, a nivel nacional, callado. Yo les digo una cosa, ustedes saben que Uruguay tiene una Comisión Nacional Asesora de Vacunaciones que funciona desde hace mucho tiempo. Yo pertenezco a esa comisión desde que volví a Uruguay, prácticamente hace más de 20 años. Es una comisión ad hoc del Ministerio de Salud Pública que no toma decisiones, sino que es una comunidad que representa a todas las personas que tienen que ver con esto. O sea, los profesores de pediatría, los profesores de las áreas científicas que estamos relacionados con el mundo de vacunas, la gente que trabaja en la distribución de las vacunas. O sea, es una comisión muy amplia y muy seria y muy fuerte. Ahí discutimos justamente esto. Y bueno, y no me corresponde a mí, ya lo discutimos, esto no claro. Me corresponde a mí hacer los anuncios, lo va a hacer la autoridad sanitaria. Porque eso también es muy importante. Una cosa que nosotros hemos aprendido es que quien hace los anuncios es la autoridad sanitaria, porque eso es lo que corresponde. Exacto. Los científicos vamos y discutimos fuerte y tenemos opiniones, y vamos para atrás y para adelante, y generalmente llegamos a consensos. Pero después quien hace el anuncio tiene que ser la autoridad sanitaria, sí, quien es la responsable. Y eso tiene que funcionar así. Sí, sí. Entonces yo digo, esa pregunta vamos es... Vamos a invitar a... Sí, a desarrollar venir a eso. De todas estas cosas de Uruguay. Sí. Bueno, a nosotros también nos pueden invitar. Sí, quédense. Y nosotros podemos ir también. También, Hernán tiene que ir. Y ustedes en Cuba, ¿qué hacen con eso? A ver, ¿no vacunan más ahora? ¿Cómo es? Si algo aprendimos los científicos en el contexto de COVID es no dar ninguna verdad. Claro. Concluida. Una de las cosas que nos pasó mucho con el periodismo y la comunicación es que siempre nos preguntaban, bueno, y ahora viene Omicron, ¿y qué va a pasar? Ah, sí, claro. Al principio intentábamos adivinar. Uh-huh. Decíamos, no, usted verá que... Y fallamos tanto, porque con la pandemia fallamos tanto que preferimos... O sea, nosotros lo que hacemos es estudiar, evaluar, medir. Nosotros, los científicos, incluso allá en Cuba, cuando teníamos más, o sea, cada 15 días nosotros teníamos que ir a la televisión nacional a explicar los avances de los 15 días. Hubo un momento incluso que fue semanal. Sí. Y era muy difícil para nosotros porque el contexto que estaba. Pero lo entendíamos porque la población necesitaba tener esperanza de que íbamos por un camino y eso lo hicimos. Ahora, una de las cosas que nosotros tuvimos que aprender es que para nosotros es muy importante medir, evaluar y saber el manejo. Y nosotros, como decía el profesor Alejandro, lo que hacemos es asesorar al que toma la decisión. Uh-huh. Hoy en Cuba ya se declaró que no hay pandemia. O sea, hoy en Cuba estamos haciendo un manejo. Se está dando el tiempo a la ciencia para que evalúe. ¿Qué cosa es lo que vamos a evaluar? La aparición de nuevas cepas, la protección que tiene la inmunidad de nuestra población con respecto a esa nueva cepa, cómo evoluciona incluso la respuesta que generamos con las vacunas con las poblaciones de riesgo, que son las poblaciones más importantes. Y estamos en ese periodo de evaluar. Este año se hizo el último refuerzo. No les podría decir yo cuántos refuerzos hemos puesto ya, porque esto también en este contexto ha dependido mucho de las personas. Hay quien tiene dos refuerzos y quien tiene tres. Y hay quien le ha gustado tanto que se para la puerta del instituto a esperar a la nueva. Pero ciertamente, sí estamos, o sea, la ciencia siempre trabaja mucho e intensamente. Yo le decía a los compañeros allá, que nosotros siempre decimos que nosotros los científicos no empezamos a trabajar 13 y 14 horas en COVID. 13 y 14 horas es nuestro trabajo diario, de muchas personas, que justamente lo que hacemos. A veces incluso hacemos mucho trabajo que al final no tienen el impacto social, porque sencillamente no hicieron falta. Claro. Pero fíjense todo lo que había que tener para si un día hacía falta, poder salvar la vida a nuestra gente. Y estuvieron a la altura. Entonces, es un poco la idea de lo que estamos haciendo. No sé si quieren decir algo más del tema COVID, pero yo también queremos aprovechar la oportunidad de estar ustedes para preguntar, que siempre hay esa expectativa, vacunas contra tipos de cáncer. ¿Ustedes han estudiado? ¿Qué ven perspectivas en ese sentido? Cada tanto vemos, ¿no?, noticias que aparecen. ¿Cómo trabajan en ese sentido ustedes? Bueno, como Yuri comentaba, en nuestras instituciones científicas, que estamos todas como con un holding que se llama BioCuba Pharma, somos más de 32 instituciones, algunas de ellas son especializadas en el tema cáncer. O sea, porque justamente ellas surgieron con una lógica de no competir entre nosotros. Entonces, nosotros nos dedicamos a las vacunas preventivas. Hay otras instituciones que se dedican al cáncer, otras se dedican a los medicamentos, a producir medicamentos, otros a los diagnosticadores, otros a la producción de animales de laboratorio y así. Entonces, hay dos instituciones fundamentales, el Centro de Inmunología Molecular, fundamentalmente que toda su actividad es dedicada a cáncer, a producción de anticuerpos monoclonales y vacunas terapéuticas, y el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología también tiene proyectos importantes en el tema de vacunas de cáncer. Entonces, bueno, si ha habido progreso, el tema de cáncer es más complejo. Claro. Pero sí hay proyectos importantes en Cuba. Hay una vacuna contra el cáncer de pulmón, me acuerdo, importante, registrada en varios países del mundo con buenos desempeños. Y hay muchísimos proyectos de investigación innovadores relacionados con el tema de las vacunas de cáncer. Y yo creo que es un campo complejo, pero en el que Cuba ha logrado mantenerse a la vanguardia. Hay un acuerdo entre el Centro de Inmunología Molecular y el Roswell Park en los Estados Unidos, que también se están haciendo ensayos clínicos en Estados Unidos con productos cubanos, que eso de alguna manera también ha sido una forma de romper el bloqueo y que la ciencia cubana llegue a los Estados Unidos, porque ¿por qué si hay buenos productos en Cuba no van a llegar a los Estados Unidos? De hecho, Amar es la única empresa hoy que existe entre ambos países. Uh-huh. O sea, que ni las leyes del bloqueo pudieron bloquearla, porque justamente en las leyes del bloqueo hay una salida a que para determinados productos innovadores eso pudiera no aplicarse, y fue la que se aplicó aquí. Pero bueno, para que llevamos a cómo salvar la vida puede ser la diferencia. Entonces se están estudiando productos contra el melanoma, contra el cáncer de próstata, contra el cáncer de mama. O sea, hay varios productos en investigación, muchísimos en ensayos clínicos. Hay mucha cultura en el pueblo cubano para vincularse a los ensayos clínicos. Yo creo que también en esta conversación es importante reconocer que fue decisiva la participación popular en el éxito de las vacunas. Bueno, o sea, nosotros desarrollamos las vacunas en el país. Hicimos los ensayos clínicos desde poblaciones adultas a poblaciones pediátricas con nuestra población. Y realmente la manera en la que la población sintió que la forma que tenían de contribuir a salir de la pandemia era respondiendo al llamado que hacíamos de que había de avanzar en los ensayos clínicos. Se hicieron dos ensayos clínicos en Cuba, uno en La Habana con Soberana y uno en la región oriental con Abdala, de más de 40.000 personas. Ensayos clínicos, además, que por cuestiones regulatorias tenían que tener un grupo placebo, porque era lo que regulatoriamente había, que es éticamente es muchísimo más complejo. Y cómo la población estuvo dispuesta a participar en esos ensayos, aún a riesgo de que probabilísticamente podía caer en un grupo que recibiera una formulación placebo, y las personas lo asumieron porque eso era lo que les tocaba hacer como población en ese momento. Y nosotros, personas muy cercanas aquí de la embajada, ayer cuando nos conversábamos con ella, nos decían, yo estuve en el ensayo clínico. La embajadora participó como voluntaria. Cuando nos recibió ayer, nos dijo, yo participé en el ensayo clínico por su área de salud, porque como población. Entonces, es realmente también, el pueblo fue parte de lo que hicimos. De otra manera, no hubiéramos podido, no tuvimos que salir a hacer ensayos clínicos fuera de Cuba, hacer grandes movilizaciones o reclutamientos de voluntarios bajo otros intereses o bajo otra movida sentimental que no fuera realmente el contribuir a salvar el país. O sea, nosotros hicimos las vacunas y el pueblo no accedía a ser parte de la evaluación, y yo creo que eso fue parte de la clave del éxito también, y es importante reconocerlo. Para dejarlo en claro, también en Cuba se aceleraron los procesos normales de producción y prueba de las vacunas, obviamente. Todas las vacunas lo hicieron. Y la entidad regulatoria asumió lo que las entidades regulatorias internacionales hicieron. Hubo normas internacionales para eso. Hubo diseños novedosos en los ensayos clínicos. Normalmente, o sea, en los ensayos clínicos, ese es uno de los temas, los ensayos clínicos de vacunas se demoran mucho en el tiempo. Claro. Pero se aplicaron diseños novedosos que vienen de diseños de ensayos clínicos de cáncer, muchos de ellos, que le permitían a uno hacer análisis intermedio, lo que llamamos análisis interino, por un comité externo. O sea, hubo todo un manejo innovador muy grande, que por eso yo decía que el mundo después de la pandemia, desde la ciencia, va a ser diferente, porque son cosas que después se aplicarán de manera... Sí, yo creo que el desafío, ahí también lo hemos hablado, es el mundo aprendimos mucho con la pandemia, nos dejó muchas enseñanzas. Como todo en la vida y sobre todo en la historia de la humanidad, muchas de esas enseñanzas pueden redituar en generar mejores relaciones entre los humanos para que las cosas mejoren, o terminar sucumbiendo a los intereses más espurios, más individualistas. Claro. Entonces, justamente los científicos nos encontramos en esto, aprendimos mucho y pudimos acelerar cosas. Claro. O sea, ¿por qué no podemos enfrentar, entonces, por ejemplo, crisis como ébola, como crisis que se van dando aplicando todo esto que conocemos? Entonces, bueno, para nosotros quizás por ahí pasa hoy por hoy pensar la revolución, claro, digamos, pensar, sí, aprovechar estos conocimientos, sí, para poder, sí, claro. Sí, quizá para terminar por donde empezamos, también esto muestra los resultados de esa determinación de una política, ¿no?, hecha desde el principio, y una visión también de qué, en qué concentrar esfuerzos y recursos, porque se podían tomar muchas opciones, ¿no? Y también esto es simplemente ratificar un hecho, que desde la conducción de ese país, desde el liderazgo político, desde Fidel, se vio este tema del desarrollo científico como algo en el que Cuba podía destacarse y hacer aporte, no solo para la salud de su pueblo, sino como una legítima fuente de recursos también, ¿no? Que en un mundo, sí, donde eso se realizara de una forma justa, tendría que ser que Cuba sea retribuida en ese sentido. Acá había todo un sector de población que decía, tráiganos la vacuna cubana. Sí, acá querían la soberana. ¿Se imaginan? Mira, en el grupo de nosotros hubo gente joven. Nosotros decimos que los actores principales de esto que nosotros llamamos en Cuba, en el interno nuestro, batalla por la vida. Nosotros al final terminamos con un eslogan: esto es una batalla por la vida. Sí. Hubo los protagonistas fundamentales fueron jóvenes, mujeres, con hijos, o sea, porque ese es el porciento de la ciencia cubana, ¿no? Porque nosotros lo conducimos. Claro. Y nosotros hay cosas claras, o sea, lo que fuimos capaces de hacer en la pandemia fue consecuencia de decisiones y políticas aplicadas varios años antes. O sea, nosotros, esta creación de capacidades, que es un poco las experiencias que estamos compartiendo con Uruguay, no se puede apostar a un año, no se puede apostar a dos años, no se trata incluso de tener muchas personas inteligentes, porque se trata de tener también saberes hacer que son muy específicos de esto. O sea, la diferencia de poderlo haber hecho o no hacerlo fue, sí, no es que, como decía el doctor Alejandro, no es que seamos mejores científicos en unos lugares o en otros, es que hay saberes hacer que en algunos lugares, y hay infraestructura en algunos lugares, y hay una lógica en algunos lugares, que si no existe en otros lugares no lo puedes hacer. Claro. Es un poco el elemento. Sí. Pero, y por tanto, todo lo que nosotros hicimos se lo debemos a nuestro juicio, en primer lugar, al pensamiento de Fidel. O sea, nosotros somos instituciones creadas por él, todas fundadas por él, un sistema concebido completamente por él, que ha logrado, o sea, hay una cosa curiosa, o sea, los fundadores de ese sistema participaron en la realización de esta vacuna, estaban con nosotros ahí, porque si bien pueden tener cierta edad avanzada, son parte de lo que se construyó, participaron activamente, estudiaron, dieron propuestas, dieron sugerencias, y eran parte importante de la fuente de motivación de generaciones como las nuestras, como la de Amar y la mía, pero de generaciones mucho más jóvenes, que también sacrificaron todo por salvar la vida de otros. Entonces, no hay nada más bonito para cualquier científico, a menos del campo en que nosotros trabajamos, el doctor Alejandro y nosotros, que algo que uno fue capaz de diseñar, crear y tener al final, pueda salvar la vida de personas, y bueno, en nuestro caso de niños, pues bueno, como siempre decimos, no hay nada más bonito que la sonrisa. Salvar la vida y no depender de laboratorios multinacionales, ¿no? De otros países, de la voluntad, eso es, por ahí pasa la soberanía también del nombre, ¿no? Yo siempre me imagino en mi mente, en la década de los 80 nosotros éramos niños, 80, 90, estábamos en la escuela. Esos fueron los años en que surgieron los institutos nuestros. La década del 90 fue lo que en Cuba se le llamó el periodo especial, la ruptura del campo socialista, las relaciones con estos países que de cierta manera eran parte importante del sostén económico de Cuba. Y yo me pregunto hoy, mirándolo retrospectivamente, ¿cómo Fidel logró en esos años tan duros de la economía del país lograr separar lo que necesitaba para la subsistencia del país y construir estas instituciones en medio de esa crisis económica? Porque nuestros centros surgieron en el 90, en el 91, algunos de ellos. En ese quinquenio, entre el 88 y el 93, surgieron todas estas instituciones. Y era esa visión de decir, este es el futuro. Este problema tenemos que resolverlo de esta manera, y esto no puede competir con esto porque el futuro está aquí. Y eso realmente hay muchas maneras de ver la grandeza de Fidel, pero en lo cercano, para mí ese es un ejemplo realmente de su visión estratégica de una manera impresionante. Es muy importante. Nosotros hoy tenemos que terminar. Sí. Hoy empezó el programa y un oyente nuevo mandó un mensaje diciendo que éramos pesimistas por las noticias que dábamos. Sí. Que le queríamos explicar que las noticias no las inventamos. Las cosas que pasan, pasan. Las tenemos que decir, pero que éramos muy optimistas por que pensamos que esas cosas se pueden cambiar. Y el optimismo en este momento del fin del programa revienta por todos lados. Me dejan decir una cosa para terminar, porque creo que dejarla para otra vez, pero sí. Yo digo, ellos acá lo acaban de mostrar, de decir, bueno, no se pueden hacer estas cosas sin una decisión central, digo, del gobierno, de quien sea gobierno. Yo digo, nosotros no somos Cuba, Fidel no existe en Uruguay, o sea, tenemos una realidad distinta, otros gobiernos que hemos ido turnando de un lado para el otro, pero es nuestra realidad. Sí. Yo digo, los países no se comparan entre ellos, claro. Cada país se organiza como quiere. Pero lo que sí digo es que hay un elemento que es central acá. Sin decisiones de largo aliento, esto claro. No funciona. Y exacto. Esto lo estoy diciendo para la gente que voto y para la que no voto. Sí, sí, sí. Porque lo que quiero decir es lo siguiente, es lo que tenemos que aprender de Cuba es que hay una decisión de largo aliento que es la que hace posible esto. Claro. Nosotros ahora en la universidad le hicimos un planteo al país, ni a un partido ni a otro, se lo hicimos al país. Señores, esta es la posibilidad. Hay una posibilidad histórica de hacerlo, tenemos las vinculaciones con la gente que sabe hacerlo, tenemos forma de avanzar, tenemos gente mínimamente formada como para empezar a hacerlo. La mesa está servida, ustedes deciden claro. Si avanzamos o no, pero lo digo... En cuanto a la producción de vacunas te referís. A la producción de vacunas, a este tipo de desarrollos, al Uruguay científico tecnológico, al Uruguay... O sea, el Uruguay científico tecnológico y la producción de vacunas no se va a hacer con declaraciones rimbombantes en la prensa de ningún partido, sino que va a ser con decisiones como las que tomó en su momento sacar Cuba. Conclusiones cada cuatro años no se puede. Hay que tomar decisiones de largo aliento... Sí, y que puedan trascender a los distintos gobiernos, pero pensando el país de acá adelante, que fue lo que Cuba logró hacer bien. Bien. Yo suelo transmitirle con el tema del optimismo y pesimismo, y créanos, desde una nación que lucha todos los días con grandes problemas, primero que no hay problema que no tenga solución, seguro. Y segundo que no hay nada más importante que la vida de un ser humano. Exacto. Muchas gracias por invitarme. Nosotros les agradecemos muchísimo a ustedes que hayan hecho este ratito acá los tres, y quedamos en contacto, quedamos a las órdenes, sí. Nos gustaría tener posibilidad de tener para difundir lo que ustedes hacen, porque también eso nos hace crecer a nosotros como país, ¿no? Como pueblo, así que muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Y transmita el nombre de la audiencia de la radio, que usted debe estar escuchando muy atento, y vamos a empezar a recibir mensajes cuando van a repetir esto, y eso, que la admiración a todo ese, al pueblo cubano y a ese colectivo que libró esa batalla triunfante una vez más en la ciencia también cubana, y ratificando esa expectativa de Fidel, que me parece que se cumplió, transmitir ese saludo también desde esta radio, ¿eh? Le decimos a la audiencia que el lunes vamos a leer los mensajes que están mandando ahora, claro. Porque hoy se nos termina el programa. Pero bueno, Héctor dice, patria es humanidad, dijo Martí, y los dignos científicos cubanos lo llevan a la práctica consecuentemente. A los demás, el lunes les leemos los mensajes. Y Alejandro, al profesor Alejandro, gracias, y vamos a cuenta de conversar en otras oportunidades. Después de la pausa viene el resumen directamente que prepara nuestro compañero Marcelo Peña, y volvemos el lunes nosotros, 7:30.